llanto cobrizo y negro, riachuelo, cadencia de hormigón, riachuelo, pesa la baja el agua que te inunda, de metales en la tumba, de los que duermen en vos, riachuelo. Escuchamos lo nuevo de La Suite del Barrio, La Lengua del Malón, el nuevo disco, el primer disco de Trascartón Tango. Lo que escuchamos fue Riachuelo, música de Nicolás Casares, letra y voz Juan Manuel Goicochea. Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando. ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? Transmitiendo desde el presente. Fractura expuesta, Radio Tango. Qué liaron, muchachos. Mirá, eso lo dice Juan al aire. ¿Por qué? ¿Qué nombre que le digamos? Juan Goicochea. ¿Qué programa este, señoras y señores? Yo soy un gran oyente de la radio. Juan Pablo es oyente de la radio. Juan Martín. ¿Juan sí. cuánto? Juan solo. Juan. ¿Cómo lo Juan así? Para no, claro. para no mandarnos matar. Sí, para no mandarnos macanas. Bueno, estamos con Juan Goicochea, cantante de Trascartón, y también con Nicolás Casares, director artístico y musical de Trascartón, que es lo que escuchamos recién, un primer tema, en este caso Riachuelo, del disco que se llama La Suite del Barro, La Lengua del Malón. Un disco que, si uno tiene la oportunidad de escucharlo y de tenerlo entre sus manos, tiene como dos lados, ¿no? Tiene por un lado lo que tiene que ver la Suite del Barrio y por el otro lado La Lengua del Malón. ¿En qué consiste cada una de esas partes? Juan, Nicolás, como quieran. Eso tiene, claro, exactamente, como un lado A y un lado B. El lado A sería La Suite del Barrio y hace referencia al origen, al barrio de origen nuestro, ¿no? Que es Avellaneda. Eso, sí. Y un poco cuenta lo que nos pasa al transitar por esas calles, las distintas emociones y distintas evocaciones que generamos a través de esa pequeña obra que es La Suite del Barrio. Y La Lengua del Malón sería un poco el recorrer de nuestro por el camino del tango durante todos estos años. Yo justo estaba hablando acá con Germán, que en otra época vinimos con La Propina. La Propina, ahí está, me acuerdo. Así que... Es más, debo decir, yo no sé si... Puente Herli creo que lo hacías con... Puente Herli, sí, lo hicimos, sí. ¿Con La Propina? Sí, con Gavino. También que Juancito ha cantado también La Propina. Sí, yo tuve el honor de cantar con dos hermosos guitarristas como Nicolás acá a mi lado y el señor Gavino Cruzarse, maestro de la viola. Y bueno, como decía Nico, ahí en el lado B se vislumbra más como, yo le llamo tropel genético, ¿no? A ver. Es como si fuera la imagen de un aquelarre de ADN. Que viene incorporado a quien se introduce en esta música popular que es el tango, ¿no? Y lo otro es como un intento, una búsqueda. En La Suite está condensado más como la paleta o el trazo que nosotros queremos imprimirle a esta música desde el lugar desde donde caminamos, que es ese conurbano que es Avellaneda y sus varios barrios y sus varias pisadas, digamos. Uh-huh. Pero de todas maneras, uh-huh, a la hora de armar esto, o sea, configurar, sí, la lista de 12 temas, sí, los primeros son los de ustedes. Y sí, fue como decir, bueno, es el aporte. Es el aporte o la búsqueda, okay, o el intento de expresar así un poquito. Es un poco también la búsqueda de la nueva generación de tango, ¿no? Sí, nos reconocemos en un camino compartido, sí, de algún modo. Y tratamos de hacer una experiencia propia también en eso, digamos. También dejamos de reconocer nuestro ADN y entonces Quizás haya una segunda vuelta de esa primera parte. Un poco ahora venimos charlando y decir... ¿En un próximo disco? ¿En la ciudad del barrio? Sí, como terminar de cerrarle la historia para terminar de condensar, ¿no? Pero bueno, hay también unos amigos laburando con imágenes y se está tratando de trabajar en algo que también quizás en el vivo se pueda plasmar de otra manera, ayudado también por otras tecnologías. Bueno, digamos, a ver, contar o tener un relato de lo que es también vivir en Buenos Aires y en el conurbano hoy, ¿no? Acompañado por imágenes, por ejemplo. Sí, exactamente. Que sí, está plasmado sí. Ahí un poco en la gráfica del disco y con la estética del nombre y demás, y que también fue presentado ese nuevo espectáculo en la presentación en el Teatro Roma, ¿no? Que hicimos clásico de Avellaneda, ¿no? Lo hicimos en Avellaneda también. La verdad que yo le dije a Nico, me parece que nosotros lo que estamos haciendo sobre todo es reivindicando una identidad. Sí, hay un asiento sobre el de ustedes. Yo me siento parte sustancial de ese paisaje, digamos, y lo respiro y lo sufro y lo encarno. Día a día tengo en mi retina las imágenes del puente Pueyrredón más tristes de la historia. Claro. Y tengo en mi retina también el caos vehicular de cada mañana, claro, cruzando ese puente dentro de 2 días. O con gente que va a trabajar. Con gente que va a laburar y ayudarla, digamos, como se dice. Y entonces, no sé, y está el jardincito de Herley con mi abuelo y ese rostro, claro, curtido. Eso está bueno, Juan, porque lo que ustedes le están dando con esto que vos contás es como efectivamente la vitalidad que tiene el tango, ¿no? Esa posibilidad que te abre el tango de contar ese sentimiento que tiene que ver con el territorio, con el paisaje, con las sensaciones, con esos recuerdos que te trae tu abuelo y demás. Me parece que eso es, digamos, es súper valorable, en tanto muchas veces tenemos un tango que siempre aparece un poco más armado, más adornado, un tango que trae aquellas veces algunos recuerdos que sí son del pasado, pero que ya no son el arrabal que eran anteriormente. Avellaneda, evidentemente, no es el arrabal, claro, que era hace 60 años. Venir al presente y tratar de expresar lo que pasa hoy, ¿no? Sí, y creo que esa es una necesidad del artista, ¿no? Sí, sí, sí. Era lo que estaba faltando en el género, ¿no? Que vinimos a renovar un poco los nuevos tangueros. Con las letras, sí, por ejemplo. Sí. Y también intentando con el estilo musical también, ¿no? Intentándolo. Justo el otro día fui a ver a La Fierro, ¿viste? Ahí, al CAF. Sí. Me parece que ellos ya hicieron un camino en ese sentido. Y más allá de los gustos estéticos, hay un estilo ahí, se buscó algo, el Tape, Rubín, gente que ustedes acá en este programa valoran mucho y la ponen a girar así, digamos, mismo estábamos escuchando La Guardia Hereje ahora. Recién. Me parece que es como un poco el camino, no sé por qué igual, de alguna manera, no sé si ustedes disienten, pero ¿por qué esta música dejó de ser popular en algún momento? Bueno, esa es la pregunta que hacemos nosotros y 9 años entrevistados. Hace 9 años que estamos respondiendo de alguna manera y todavía no terminamos. Claro. De dar respuesta a tamaña pero pregunta. Es un poco también la búsqueda que uno encara al hacer tango. Dice, bueno, a ver, ¿por qué esto tan nuestro no está siendo transpirado en las pistas de baile de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, un poco el sistema te lo explica, pero no creo que sea la única explicación. No. ¿Qué ha hecho el tango para que pase eso, no? También. Bueno, Juan, justamente Juan Goicochea es el que habla, también lo acompaña Nicolás Casares, estamos con la gente de Trascartón, para sintetizar y por el lado que les toca. Una cosa que ha hecho el tango es no hablar de lo que lo rodeaba. Claro, sí. Básicamente, es decir, Mirar durante unas décadas, ¿no? Sí, claro, y ahí fue donde los jóvenes taparon. Tal cual, sí, habló de sus espacios de decadencia. O sea, de ahí viene un poco el nombre también. Yo creo que el tango se acartonó. Muy bien. Y digamos, y no solo hace referencia, es el 2001 del cartón que todo explota, y digamos, ¿qué viene después de eso, digamos, no? En el texto poco, es introductorio. Desde donde nosotros ingresamos al tango, desde esa crisis. También habla de un poco del acartonamiento ese que sufre post-dictadura el tango, ¿no? En los 80, con esos estilos Cacho Castaña y todos esos muñecotes, ¿no? Sí, que también era lo que es lo que quedó, digamos, porque no. Yo a veces salgo las distancias ideológicas de cargar con Cacho Castaña, sí, ¿no? Que es con lo que le puedo cargar abiertamente. Sí. Artísticamente quedaron ellos, o sea, la culpa es de los que quedaron o la culpa de lo que no había. Claro. Bueno, es una respuesta, digo, porque, claro, claro, porque sí, hoy sí. Existe Cacho Castaña también, sí. Pero existen ustedes, claro. Y nosotros los difundimos ustedes. Cacho Castaña ni nos necesita, claro. Pero uno puede elegir. En aquel momento no podía elegir. Yo no sé si caerle a Cacho Castaña. Claro, es verdad. No, para caerle, simplemente para tener una referencia de a qué me refería, sí. Con el acartonamiento del tango, ¿no? Y los pibes de nuestra generación en esa época que tenían nuestra la edad que tenemos nosotros ahora hacían rock, loco. Entonces, como sí, que, claro, claro. O sea, eso sucedió. Vamos a escuchar un próximo tema de Tras Cartón. Ustedes deciden qué quieren presentar a la audiencia de la 530. ¿Qué les parece? Escuchamos ya parte del primer, del lado A. Deciden, deliberan. Un tema que se llama Don Pérez, es el tema número uno del disco. Es el que abre. Sí, es un tema instrumental que hizo acá el compañero Casares, y un poco también. Tiene. ¿Quién es Don Pérez? El abuelo de Nico. Uh-huh. Estamos con Juan Goicochea, cantor, y Nicolás Casares, guitarrista, director artístico y musical de Tras Cartón, repasando los temas de La Suite del Barrio, La Lengua del Malón. Escucharon ustedes de Nicolás Casares, Don Pérez, Tras Cartón.

Sí, ping-pong de preguntas y respuestas. No, no, ping-pong de músicos diciendo. El director, el conductor que creo que es Machete y Padre. Diferentes escenarios. Exacto. Ahora va siete cuerdas. Pará, del otro lado. Giachetti hijo creo que es. Porque se parece. La herencia. La ¿no? herencia. Le dice: primero tocas vos, después tocas vos y después tocas vos. Y ahí tocan los tres. Al aire directamente. Al aire, sí, sí, sí. Vamos a cerrar el programa. Primero tocas vos, después vos. Espectacular. Bien, y el último disco, Quinteto de Tango Chifladas. Nos envió también su nuevo disco, su single, como se dice, otrora se dijera, flauta traversa, tres flautas traversa y dos clarinetes. Esto es un cuarteto, quinteto de vientos. Que se llaman Chifladas y están tienen la foto en el Goni, de manera que deben ser de la escuela Goni, ¿no? Bueno, y agradecemos algunos mensajes que fueron llegando y presencias que se realizan y se vuelven personas en el Facebook de Fractura Expuesta. Los saluda Pablo Sensotera, guitarrista. Qué grande Nico y Juan, saludos para la monada. Qué grande Pablito. Ahí que está escuchando. También Corina Liberti dice que está escuchando a Trascartón en Fractura Expuesta. Saludamos después también a Rubén, a Patricio, a Mariana, a Picu y a Gastón también, que ahí han dado muestras de estar escuchando Fractura Expuesta. Trascartón, Nicolás Casares, Juan Goicochea aquí en Fractura Expuesta Radio Tango. Estamos presentando la suite del barrio, La Lengua del Malón. Me había quedado una pregunta pendiente, en realidad una referencia que viene a cuento sobre esa poesía que está en el librito del material discográfico. Ajá. Del disco, cuando ustedes lo abren, que Maxi también la leyó, la compartió con nosotros, con los oyentes. La tapa del disco está dentro de una fábrica con una guincha que está agarrando cartón compactado ya. Debe ser, me imagino, donde los cartoneros llevan su material. Sí, exactamente. Es del barrio. Es en Herli, eso. En Herli. Sí, es una fábrica ahí donde se funciona, digamos, en cooperativa, creo, y los cartoneros van, dejan su cartón ahí. Y bueno, ahí se empaqueta y se comprime, claro, para se acopia, gratis, y después su reutilización. Claro. Sí, decime, claro. Justamente esa poesía que había leído Maxi al principio, en realidad, o sea, en el disco está de una manera, es decir, en el disco material, en la tapa del disco, pero está, en el disco que uno puede escuchar, está resumida. Está resumida en La Larva del Callejón, con algunas palabras cambiadas. Exactamente. Que remiten una comparación entre el tango y el cartón. Uh-huh. Hablamos algo sobre esto del acartonamiento, pero a mí, más que el acartonamiento, me llevó a la cuestión del trabajador entre el cartonero y el músico de tango. ¿Flashé cualquiera? No. Estás en lo cierto. Un reciclador urbano, ¿viste que ahora se le dice así? Como que si la tarea del letrista o del músico hoy por hoy sería como es un poco, ¿no? Como la tarea del cartonero. Ir, hurgar, buscar, cirugiar, tomar de todo lo que hay ya y de todo lo que uno puede ver ahora y como reempastar, reelaborar y darle forma a algo nuevo, ¿no? Un poco es así el trabajo del cirujeo, digamos. Bueno, ¿no? La profesión del cirujeo es esa, ¿no? Ustedes dicen, el tango material que se dobla, que se corta en mil pedazos pero no se rompe. Ajá. Ahí está un poco esa metáfora de la especie del cartón, de este objeto, o de este, digamos, de este producto maleable. Exactamente, sí. Tiene que ver con la esencia del material también. Yo estaba pensando, si vivieran en Capital Federal, ¿harían otro tango? Porque hay una cuestión territorial que ustedes nombran, de ahí Avellaneda, todo ese territorio. Lo que pasa es que pienso si estás viviendo en Corrientes y 9 de julio, yo por creo que sí. ¿Los 5 integrantes son del barrio? No. Aprovechamos para mandarle unos saludos a los compañeros y nombrarlos, sí, ¿no? Sí. Que integran Trascartón, Lucía Abriano en el violín, Pablo Giner en el piano, Matías Cadón en el contrabajo y Pablo Tano Borgia, que fue el que grabó el bandoneón, y ahora nuestra bandoneonista actual se llama Paula Lifchi. Sí, algunos capaz que la recuerdan de las del Abasto en su momento. Claro, con su carrera en el tango. China Cruel, inclusive, también en un momento. También toca con La Siniestra. Exacto, claro.

lavando mil hazañas con culo apretado en silla, interrogado en la villa por el tranza y el buchón, se agranda como un león la rata de alcantarilla. Tiembla como la hoja si es citado a declarar por un estruche pillado. Robarle el tele a la hermana y fisurarlo de mañana al poli de la seccional. Estás escuchando Fractura Expuesta, Radio Tango. Escuchamos lo nuevo de Trascartón, ahí era... Larva de Callejón. Bien, los muchachos organizan hace ya aproximadamente dos años, un año, en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, aquella que empezó a tener cierta impronta tanguera de la mano de los compañeros de la Villuya, de los amigos. Y amigos de la Villuya. De la Villuya, de ese grupo que también es de Sarandí, de Avellaneda. Si uno le dice Sarandí a Avellaneda, sí, sí. ¿Se enoja el sarandicense? Yo creo que sí, que el sarandicense se reconoce plenamente de Sarandí. Avellaneda es el centro de Avellaneda, es su casco histórico, y si uno cruza ese puente, ya pertenece, digamos, a Crucecita. Y Crucecita no es lo mismo que Sarandí, que no es lo mismo que Domínico, que no es lo mismo que Wilde, que el Doque, o que Herli, o que Piñeiro, digamos. Lo que pasa es que, bueno, para nosotros que hemos vivido 30 años en Avellaneda, que es toda la localidad, yo nací en Herli, viví en Avellaneda, y ahora tenés Sarandí, viste, como que... Ese es un poco también, ¿viste? Está bien. Bueno, y ahí en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, ahí en San Martín 1712. Sí, exactamente. Organizan una milonguita. Exacto. Y tercer este sábado de cada mes. Y justamente este sábado damos cita ahí a toda la gente que se quiera acercar a partir de las 21 horas. Ponemos ahí a disposición unas clases de baile. Y la idea es milonguear, ¿eh? O sea, venir con los botines y bailar. Y después también escuchar al grupo ahí. A las 23, 23 horas. A las 23 horas. Trascartón en vivo. ¿Crucecita Oeste es un club? Es una sociedad de fomento. Una sociedad de fomento. Sociedad de fomento que se maneja de manera autónoma. Fue recuperada por los vecinos. Y ahora está brindando un montón de actividades ahí en el barrio. Bueno, así, digamos, es un poco también parte del nuevo paisaje, ¿no?, de Avellaneda. Y tenían una fecha posterior también el Teatro Goni en Capital, en San Cristóbal. Sí, sí. En San Cristóbal, en el Teatro Goni, que es Cochabamba, ¿cuánto? 2536. Sí. Y es el sábado 1 de septiembre, 1 de septiembre, y vamos a estar ahí presentando el disco La Suite del Barrio y La Lengua del Malón, y también compartiendo la fecha con los amigos de Moradores. ¿Qué día cae? Sábado. Sí. Sábado, primero de septiembre. Bueno, repitamos. Este para... sábado, la milonga de Avellaneda, San Martín 1712, Crucecita Oeste, y el próximo sábado, primero de septiembre, los esperamos en el Teatro Orlando Goñi con junto a Moradores. Recuerden que la milonga de Avellaneda se realiza el tercer sábado de cada mes. Eso es importantísimo, sí. Tercer sábado de cada mes en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, San Martín 1712. Juan Goicoechea. Juan Goicoechea. Sí, no es Goicoechea como el arquero, es Goicoechea como el que quebró a Maradona, pero sin X. Exactamente. Juan Goicoechea y pero Nicolás. Nunca Casas. Estuvo en mí el karma de haber quebrado a Maradona. Y bueno, porque qué es vasco también. Tremendo vasco, hijo de mil. Ese, loco. Les agradecemos haber venido a presentar el disco a Fernando. No, por favor. No, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por el programa, chicos. Loco, la verdad. Trascartón. Trascartón pasó por Fractura Expuesta. Expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Comienzo de espacio publicitario.

entre la soja porteña y el hecho cultural. Allí se van a reunir artistas, gestores, difusores y profesionales, entre otros actores del circuito del tango, para reflexionar acerca de la política cultural vinculada al tango, y se van a presentar allí algunos temas como puede ser industria cultural, recurso estratégico, reverdecimiento creativo, democratizaciones y redistribución de la cultura. Van a ser algunos de los puntos que van a tratarse en esta mesa que se va a realizar el próximo martes. ¿Quiénes van a estar? Susana Rinaldi, la cantante. Bien. Susana Rinaldi, legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Alejandro Schwarkman, el poeta y compositor. Oscar Pitana, contrabajista y compositor. Y también va a formar parte de ese panel quienes estamos hablando en este caso por este programa. Será el martes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Avenida Corrientes 1543. Si quieren, por supuesto, más información sobre esta charla, ingresan a fracturaexpuesta.com.ar y ahí pueden chequear la fecha y toda la información de la charla. Está en la agenda. Ahora tengo en mis manos algunas recomendaciones para darle a ustedes, oyentes, sobre el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos punteos que hay entre tanta programación. Recuerden que todo es gratuito y tiene algunas particularidades, depende de las sedes. También esa información está en Fractura Expuesta. Cualquier cosa les podemos contestar e indicar cómo hacer. Pero bueno, por ejemplo, mañana, viernes 17 de agosto, a las 16 horas, Raimundo Rosales y Alejandro Schwarkman presentan sus nuevos materiales en el Centro de Exposiciones. Franco Luciani y Tango Trío será a las 20 horas. Hay más actividades en el medio, pero yo les recomiendo algunas. Y Daniel Melingo a las 21 en Avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón. La entrada es gratuita. El sábado 18, y esto todo, recuerden que estamos hablando ahora del Festival de Tango, va a haber varias propuestas en la Usina del Arte, ahí en La Boca, en Pedro de Mendoza 501. ¿Quiénes se van a presentar? Karina Biorlegui y los Primos Gavino a las 4 de la tarde, Leopoldo Federico y su orquesta a las 4 y media, Néstor Marconi, trío, a las 6, y Luis Salinas, también en trío, a las 7 y media de la tarde. Todo eso el sábado 18 en la Usina del Arte, en el marco del Festival de Tango. Hay particularidades justamente con la Usina del Arte, pero, o sea, para retirar entradas, pero lo que tienen que saber es que se retiran en el mismo día las entradas en la sede, es decir, en la propia usina. Tienen que ir aproximadamente una hora y media antes de los conciertos, a menos que, siempre y cuando no se llene, ¿no? Si no, caen en el momento y pueden entrar. Y también el mismo sábado, 18 de agosto, ya lo dijimos, ahí en el anfiteatro del Parque Centenario, el homenaje a Lorza de la Guardia Hereje, que es a las 15 horas. A las 16 horas, la Escuela Goni se presenta también en una serie de grupos, y la Orquesta Victoria a las 17 horas, ahí en Ángel Gallardo y Leopoldo Marechal. Se entra por Lillo, esto es el anfiteatro del Parque Centenario, anfiteatro Eva Perón. Bueno, y dos recomendaciones más en lo que hace al Festival de Tango de la Ciudad. Para cerrar el fin de semana, el domingo 19, se van a presentar Javier González Grupo, la Orquesta de Carnaval y Tangueto en el Centro de Exposiciones, que queda en Avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón. La entrada es libre como todas las actividades. Esta información la pueden chequear siempre en fracturaexpuesta.com.ar. Los clásicos tangos del rock. Hoy les vamos a presentar a lo que nuestro entender es un tango que tiene una mística disepoliana, tiene una raíz disepoliana. ¿De qué tema les estoy hablando? De Ojos de Videotape, de Charlie García. Es un tema que forma parte del disco Parte de la Religión. Y miren si no les suena un poco, a mí me suena bastante, hay que ver si a ustedes también les suena de esa manera, pero si no hay algo de disépolo en esta composición de Charlie García. Dice él: ya llega aquel examen del bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el mar. ¿No ves que el mundo gira al revés? Este mundo exclamará por siempre la película que vi una vez, y este mundo te dirá por siempre que es mejor mirar a la pared. No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotec. Ahí pasaba Charly García de su disco Parte de la Religión, Ojos de Videotape, un clásico tango del rock. Música con el valor agregado de las entrevistas y las imágenes. Un MySpace de la cultura joven porteña. Encontralo en el podcast de fracturaexpuesta.com.ar. Hay más tango. Mirá cómo suenan los pajaritos en la noche. Sí. Una milonga campera. ¿Estarán desvelados? Parece, ¿no? En esas noches. Ay, serenas, es el Cardenal Domínguez. En que la luna plateaba. Que canta de mirá noche. Mirá cómo se viene la luna, ¿eh? La muerte y al contemplar dónde está. Muy lindo tema. Integra el disco trío de Reinaudo Argañaraz y el Cardenal Domínguez. A Argañaraz lo vemos bastante seguido en el bar El Refuerzo, ahí en Chacabuco 872, sí. Cuando vamos a hacer la mesa del prejuicio, llegamos nosotros y él se va. Yo no sé si... O sea, primero quiere decir que no escucha el programa, así que esto no, claro, lo está escuchando. Podemos hablar tranquilamente de él. Prefiere ir a comer al Refuerzo. Y segundo, cada vez que llegamos, se va. Bueno. Agenda, bueno, nada, no, basta. Agenda de conciertos fuera del festival, porque hay actividad durante todo el año fuera del festival. Natalia Lopopolo estará, la invitada del jueves pasado, estará en el bar El Faro en Pampa y Constituyentes. Entrada 20 pesos a las 21:30 horas. Dicen que va a estar con el acompañamiento de las guitarras de Gabriela Gugliaro, Gabriela Elena, Victoria Tricarico, tambores del Barrio Sur, La Contracara y Sutramuta. La G Sutramuta. La G Sutramuta. En Arte Menjunje, en el Maleaje, que queda en Garibaldi 1670, a las 9:30 de la noche. Nos dicen que acompaña el trío de órganos. Perfecto. Mal Llevado estará en Miseraña Arte Bar, en pasaje de Lepiane 685, entrada $25 a las 22 horas. La Milonga del Gardel de Medellín, el viernes como siempre, en Avenida Caseros 3033. Julián Hermida Quinteto, en Bien Bohemio, Sánchez de Loria 745, entrada $40 a las 22 horas. Y finalmente cierra el viernes 17, mañana, la sacada Orquesta Típica en 8, entre 46 y 47, estamos hablando de La Plata. A las 22.30, ¿no? Sí. Sábado 18 de agosto, atención a esta actividad que se va a realizar al aire libre en la Plaza Remedios de Escalada, en Lanús, en Hipólito Yrigoyen al 6200, la Plaza Mariano Moreno. Toca Quiero 24, y así empiezan a tocar los sábados, anticipando el Festival de Tango de Valentín Alsina, que llega en un par de meses. Muy bien, José Ángel Trelles en los 36 Villares a las 9 de la noche. Ciudad Baigón en el Goni, Cochabamba 2536, entrada $40 a las 9 de la noche. Los Hermanos Butaca en La Dulce de Barracas, que queda en Ituzaingó 792, aquí en Capital Federal, a las 9 y media también. Y Alto Bondi en el Antro Mágico, en Nazca, al 1524 a la medianoche. Recordamos que Trascartón se presenta también ahí en la Milonga de Avellaneda, en San Martín 1712, entrada $20 a las 11 de la noche y desde las 21 en Milonga. Y como todos los domingos, la Milonga Placita del Pañuelo Blanco, ahí con las clases del Indio, del Pedro Benavente, desde las 7 y media de la tarde en San Telmo. Tengo una más para cerrar. Dale. Para la gente que nos llama desde el oeste diciendo nunca hay nada del oeste, mentira. Tengo una de Ituzaingó, claro, es grande el oeste. Pero bueno, o sea, si están por Ituzaingó, pueden ir a ver a la Orquesta Típica Esquina Sur. Bailan Adrián de Gregorio, Diego Gorosito, Gaby Gabilondo, linda mezcla, Gaby Gabilondo, sí, goleador, y Marcelo Fursa en la Milonga Marras, en el Club Atlético Ituzaingó, en Pozos 48, Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, 22 horas, y mira cómo cerró. Bueno, voy levantando los útiles, nos estábamos retirando. Hernán Casares en la coordinación de aire, Gabriel Agugliaro en la operación técnica, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu en la conducción y producción general. Todos estamos, por supuesto, en jogging. Un dato de color que no sé si suma mucho. Vieron que ayer se cayó un árbol en la ciudad de Buenos Aires, sí, que fue una desgracia. Un auto. Sobre un auto. Bueno, acusó recibo a través de las redes sociales, por eso me enteré. Lo había plantado el abuelo de Federico Marquestó, el guitarrista del conjunto Falopa. ¿Qué es lo que suena ahora? ¿Qué es lo que suena ahora? O sea, lo contó porque era el árbol, la casa del árbol se llamaba. O sea, es la casa de los abuelos de Federico. Mirá. Iban siempre a esa casa durante toda su infancia. Y bueno, ese fue el árbol que se cayó. No sé si tiene que ver, pero había que contar. Nos despedimos, los dejamos con la continuidad de la 530, llegan las noticias. Sí, con un traidor, con Nacho Borda. ¿Por qué? Está, no le diga así. De Jean. Es como Santo Biasati. Santo Biasati en jogging, Nacho Borda en Jean. Ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Querés decir algo? No, de ninguna manera. De ninguna manera, me parece muy bien. Hasta la semana que viene. Esto fue Fractura Puesta Radio Tango.